es un choque de emociones difícil de soportar. Es un brusco equilibrio, no hay nada más que dar. Choque de emociones difícil de soportar.